Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Después de la muerte, ¿qué hay tras esa puerta que todos, absolutamente todos, tenemos que cruzar? ¿Solo silencio? ¿El aterrador silencio de la nada? ¿Qué quedará de nuestras ilusiones y de nuestros sufrimientos? ¿Solo muerte? ¿Solo putrefacción? ¿Solo alimento para gusanos? Buenas noches, amigos. La semana pasada les ofrecíamos el resultado de nuestras investigaciones en el ámbito de las psicofonías grabadas en un conocido cementerio de nuestro país. Gracias a todos los oyentes que nos han escrito durante toda esta semana dándonos la enhorabuena por aquel programa, el programa de la semana pasada. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Sexta Dimensión. Esta madrugada, y enlazando con el tema del viernes pasado, vamos a preguntarnos si existe vida después de la muerte. ¿Creen que tras la muerte del cuerpo físico nos espera otra dimensión? ¿Piensan que no todo se acaba con la muerte? Es una de las preguntas que más veces se ha formulado el ser humano desde que empezó a poblar este planeta. ¿Qué es de nosotros cuando morimos? Es algo, sin duda alguna, que todos, absolutamente todos, nos hemos preguntado a lo largo de nuestra vida al menos una vez. Nada, evidentemente, se puede afirmar con rotundidad, pero tampoco se puede negar. Nos movemos, como siempre, en el campo de lo hipotético, en el campo de las hipótesis, de lo subjetivo, de las creencias, ya sean religiosas, espiritualistas o de otra clase. Pero sí es cierto que existen ciertos fenómenos paranormales que nos sugieren de una forma clara que es muy posible que no todo termine para nosotros en un cementerio. ¿Ustedes qué opinan al respecto? A partir de este momento pueden empezar a llamarnos al teléfono gratuito 900 137 137. Repito, línea gratuita 900-137-137 para darnos su opinión. Les pido, eso sí, por favor, que sean breves en sus intervenciones a través del teléfono. La pregunta que les hacemos esta madrugada es si usted cree que existe una vida después de la muerte, si continuamos existiendo, si existe lo que comúnmente conocemos como el más allá. Y también, También les pedimos que nos digan por qué creen o por qué no creen, que nos den sus argumentos. Son las 4 de la madrugada y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, Sexta Dimensión, en directo con todos ustedes como cada madrugada de viernes a sábado. Bienvenidos al mundo del misterio. Y cómo no, con todo el equipo, Inmaculada Ríos. Buenas noches, Inmaculada. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Tan guapa como siempre. Deseando, además, comenzar este programa que tenemos. No me da las gracias, fíjense ustedes, ¿eh? Le he echado un piropo y no me da ni siquiera las gracias. Tener jefes para esto. En fin, Inmaculada, recuérdanos, por favor, brevemente los nombres del equipo de profesionales que hacen posible cada viernes este... Bueno, cada viernes, ya sábado, que hacen posible este programa. Cómo no, Mar Gasca y Paco Bermúdez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección y presentación, Fernando Vázquez en la subdirección, locución y edición. Al que mandamos un abrazo muy fuerte. Exactamente. Desde estos micrófonos está trabajando un asunto que enseguida, en un par de semanas, nos presentará. Perdón, Inmaculada. Quien les habla en la locución, documentación y redacción, Inmaculada Ríos. Y Mónica Díaz también en las tareas de documentación, redacción y además en las tareas de coordinación del programa. Y recordamos, Inmaculada, recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros por email durante toda la semana. ¿Cuáles son nuestras direcciones de correo electrónico y también, no lo olviden, nuestra página web? Bueno, pueden comunicar incluso esta misma noche si tienen tiempo y participar en este debate que vamos a... Va a ser difícil porque intuyo que va a haber, ya están las llamadas ahí. Pero pueden escribirnos también en directo, tenemos aquí un ordenador, como es de rigor, y pueden mandarnos sus opiniones, preguntas, reflexiones a esa dirección, a esas direcciones que vas a comentar. Que intentaremos además darle cabida. Una de ellas, contacta@másalladelarealidad.com. Esta es más fácil de memorizar. Sí, ahora viene la complicada. Contacta, repetimos, contacta@másalladelarealidad.com. Y la difícil... Pero bueno, se la puede más apuntar. Larga. Exactamente. sextadimension.rne@rtve.es. Y nuestra página web, como no, que pueden visitar en cualquier momento, másalladelarealidad.com. Sexta Dimensión. Enigmas y misterios de la humanidad. En Radio Nacional de España. ¿Qué sucede después de la muerte? Algunas creencias apuestan por la posibilidad de la vida después de la muerte en el terreno de las diferentes dimensiones y planos. Otras teorías abordan el tema desde el punto de vista del cambio, la reencarnación de un alma o espíritu que regresa al mundo material en un cuerpo nuevo. Por otro lado, nos encontramos con el punto opuesto de aquellas creencias que mantienen que no hay nada después de la muerte. Por lo general, en todas las religiones se pueden hallar referencias a la reencarnación. En el hinduismo, por ejemplo, se cree que el alma asciende a otro cuerpo, que cambia continuamente dentro de un ciclo finito, hasta llegar a alcanzar la purificación total del alma y alcanzar así el nirvana, liquidando todas las cuentas pendientes que tienen que ver con el karma negativo sembrado en el cúmulo de todas estas vidas. Esto mismo era compartido por los celtas. Sí, los celtas, que creían en la reencarnación, hasta el punto de que no les importaba morir. Los druidas, famosos druidas, buscaban llegar a la Awen, al espíritu fluido o la iluminación, y así de esta forma unirse al todo. Para los chamanes, la muerte es el significado de la elevación del espíritu. A través de ella, buscaban llegar a la iluminación. Buda la describía como el final del sufrimiento. En el caso de los toltecas, cultura que se desarrolló en el norte del Valle de México, creían que la muerte era el paso para regresar a la esencia y unirse así al gran espíritu. Y por último hablaremos del budismo zen. Se divide en dos. El primero, el budismo, relaciona el peligro y la muerte, y enseña que tras esta se vuelve a vivir otra vez. Mediante la reencarnación, el samurái ni tiene miedo al peligro ni tampoco a la muerte. El segundo, el zen, hace relación a la meditación sobre la muerte. Su práctica ayuda a conocernos a nosotros mismos y no a limitarnos en nada. Es una forma de desapego al miedo, a la inseguridad y al fracaso. ...4:19, una hora menos en Canarias. Hemos querido hacer esta introducción porque la visión de la vida en el más allá, como acaban de escuchar, si bien es cierto que comparte ciertas raíces comunes de unas culturas a otras, varía. Pienso, Inmaculada, que, como decíamos también hace unos minutos, esta pregunta, la pregunta que formulamos hoy a toda la audiencia de Radio Nacional, enseguida me han dicho Marc y Mónica, tenemos a Pablo desde Madrid. Paula. Es una de las preguntas que yo creo que más se ha formulado el ser humano desde que empezó a poblar este planeta, ¿no? Y que más preocupan a, sí, a la población. Claro. Posiblemente, bueno, pueda haber millones de teorías a las que acogernos, pero indudablemente ese miedo a lo desconocido o ese miedo a no estar solos o a que no haya nada, después la desesperación, ¿no?, de no haber nada, también puede llevarnos, inducirnos a estas ideas. Pero bueno, luego están las pruebas. Exactamente, que enseguida las veremos. Pruebas que nos sugieren que es muy posible que realmente exista una vida después de la muerte. Es lo más probable, si nos atenemos a todos los fenómenos que existen al respecto. Vamos con todos ustedes. Recordamos, pregunta para toda la audiencia, que es muchísima afortunadamente a estas horas de Radio Nacional de España. ¿Cree usted que existe vida después de la muerte? ¿Sí? ¿No? Y por supuesto queremos saber por qué opinan que sí o por qué opinan que no. Tenemos a Paula desde Madrid. Paula, buenas noches o buena madrugada. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, estoy tranquila y como yo le sigo, pues nada. Muy bien, muchísimas gracias, Paula. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, yo pienso que sí, pero por experiencias propias. ¿Qué le ha pasado? Pues de seres queridos que han fallecido, por ejemplo, pues un tío mío que vivía con nosotras. Sí. Y con mi madre y conmigo, y bueno, pues al morir él, durante unos 3 meses estuvo sentándose tanto en la cama de ella como en la mía, y lo sentíamos tal cual nada más a acostarnos. Sí. Daba la luz y no había nadie, ¿no? Pero sin embargo era una sensación de paz infinita, o sea que no nos daba miedo ni nada, ¿no? Mi madre no me lo decía a mí, yo no se lo decía a ella, pero un día se lo comenté y me dijo, pues es que a mí me pasa lo mismo. Sí, es decir, que notaba la presión en la cama como si una persona física se sentase. Y en ese momento era una paz inmensa, esa angustia, esa pena, esa ausencia que se tiene, ¿no? Luego también con mi hermana a mí me ha dado mucho miedo que se me presentaran en persona, o sea, no sé, que verlos, ¿no? Yo les he pedido que se me presentaran de cualquier otra manera para hacerse presentes, pero saber de ellos, ¿no? Sí. Y mi hermana falleció y yo tenía pues la cosa de que pues de que no me había despedido de ella, que yo que sabía si estaba con mi padre, si estaba bien. Y un día se me presentó en sueños, un sueño tan real que yo amanecí a los pies de la cama llorando, llamando a mi madre. Mi hermana se presentó con otra sombra detrás, que traía una corbata, que debía ser mi padre, y pasó a mi habitación, entró por el balcón, estaba en un plano superior y ella me hablaba a través de las manos. Me dijo que las pusiera boca arriba y ella las ponía como encima de las mías y así me dijo, no te preocupes porque no estoy sola. De eso me acuerdo perfectamente. Y luego cómo se fue con esa otra persona por la misma puerta, por la del balcón. Así interesante, que, interesante lo que nos cuenta Paula. Y también, porque sabemos, digo que es interesante porque sabemos positivamente que a través de los sueños, a través del estado onírico. Es que yo lo viví. Desde muy antiguo, esto no es de ahora, viene de siglos atrás. Parece ser, ya sabe usted que siempre hablamos en hipótesis, y de ahí no podemos salir, pero parece ser que esas personas que han partido, esas personas que han dejado el cuerpo, si apoyamos la hipótesis espiritualista, pues se comunican a través de los sueños con sus seres queridos. Esto es frecuentísimo. Yo me lo he encontrado en mis casi 18 años de profesión en radio y especializado en estos temas. No sabe usted la cantidad de veces que me han contado la misma experiencia. Personas que sueñan con seres queridos. Y lo más interesante, Paula, es que después muchas de las cosas que se dicen o que les dicen esos seres queridos a través del sueño son ciertos, son cosas ciertas. A mí ya me tranquilizó eso. Y ocurren. Claro. A mí ya eso me tranquilizó totalmente porque es que yo lo viví. Además, soy una persona que no recuerdo nunca los sueños. Y ese, sin embargo, lo había vivido. Entonces, también mi padre cuando falleció, pues estaba en otra habitación y cuando él se encontraba mal, me llamaba con el puño en la pared. Y una vez ya muerto, pues no sé, pues a la semana o así, yo me acuerdo que en plena noche a mí me llamó, yo cogí, me levanté sin dar las luces de nada de la casa, me fui hasta allí, me fui hasta su habitación, encendí la luz y vi la cama vacía y me dio una cosa, digo, pero si me ha llamado, fue una cosa tremenda. Y también una tía mía, estaba yo estudiando por la noche, trabajaba y estudiaba y me llamaba Paula. ¿Escuchaba su voz? Sí, era la voz de mi tía, totalmente. Era mi madrina. Sí. Vamos, es que lo podría jurar. Y ahora que ha fallecido mi madre en el mes de diciembre del 2005, pues creo que me la voy a encontrar un día por la calle. Hoy he venido con esa sensación de que un día se va a dar la vuelta a una esquina o a algo, pero estoy segura de que la tengo que ver de alguna manera. De acuerdo, Paula. Muchísimas gracias. Como he escuchado, tiene usted una gran cantidad de experiencias. Y tengo más. Enhorabuena por ello. Gracias. ¿No tiene usted la menor duda de que existe una vida después de la muerte? No, ellos están en algún sitio, no sé cómo se llamará, pero ellos vienen aquí para decirnos que, para a los seres queridos por lo menos, para decirnos que ellos están bien, que hay algo más. Gracias, Paula. Buenas noches. Gracias. Y muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Es la madrugada de Sexta Dimensión, madrugada de misterio. Es la madrugada de todos ustedes porque estamos pulsando la opinión de toda nuestra audiencia acerca de si existe vida o no después de la muerte existe eso que conocemos coloquialmente como el más allá? Sí, no, si es que sí, si es que no, según sea la opinión. ¿Qué argumentos tiene usted para afirmarlo o para negarlo? En el caso de Paula Inmaculada, sin duda alguna, ha sido experiencias interesantes. Que además tiene muchos elementos comunes con muchos de los estudios que se han hecho. Exactamente. Respecto a esta cuestión, el sueño onírico, la comunicación no verbal. Así es. Eso es coincidente, puede ser un sueño, como no, pero coincide con millones de relatos de muchas personas que no están dormidas. El análisis de cada uno de estos casos. Tenemos a María enseguida. ¿Desde dónde, Marc? Tenemos a María, ¿desde dónde nos llama? También desde Madrid. Cada uno de estos casos nos llevaría un solo programa Inmaculada para analizar rigurosamente los testimonios que los oyentes, en este caso Paula, nos cuentan. María, buena madrugada. Igualmente, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Bien, un poquillo constipada. Cuídese, cosas calientes, ya sabe. Ya, muchas gracias. Mire, yo es que tuve una experiencia... Antes de la experiencia, María, ¿cree usted sí, en la vida después de la muerte o no? Totalmente. ¿Sí que cree? Sí, creo, porque he tenido cantidad de experiencia. Bebé, por ejemplo, a mi padre cuando se murió durante años, que venía todos los días a verme... Y luego pues he visto bastantes espíritus en muchas ocasiones. Y incluso, ¿ha visto espíritus? Sí, incluso sin conocerlo, tuve una experiencia de ver un espíritu en una casa. Pensé que era una señora cuando me preguntó la dueña qué tal había estado viendo. Era viendo una procesión y de pronto vi a una señora mayor y digo, ay, abuela, que no creí que había nadie, que me ha dicho Paco que no había nadie, y resulta de que esa señora estaba muerta hacía muchos años ya. Y bueno, pero yo, mi experiencia fue en una parada cardíaca, que estuve bastante tiempo. Sí. Entonces mi espíritu salió del cuerpo y a través de un túnel a una velocidad vertiginosa, pues me vi en el cielo. Y es decir, entonces, que tuvo, perdóneme María, ¿tuvo usted lo que se denomina una experiencia cercana a la muerte? Sí, la visión del túnel, la luz al final del túnel y demás, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Entonces, interesante. Yo estaba allí muy bien, entonces una voz me habla, que es como si hablase el firmamento, porque es una voz y no se puede describir, y entonces me dijo que yo tenía que volver porque mi misión en la Tierra no había terminado. Entonces yo le pregunté que quién era y me dijo, yo soy Dios, soy la paz, soy la justicia y tú tienes que volver. Y entonces yo me vi en mi casa, que yo tenía dos niños pequeños y los había dejado con una vecina. Vi todo lo que le estaban haciendo a los niños y luego me vi en el quirófano, vertical, viendo su cuerpo. Sí, viendo mi cuerpo y desde todo, fuera. Desde fuera, y todos los médicos trabajando, diciendo que tenía que vivir, que me dieran respiración y masaje, y bueno, y un palizón impresionante a mi cuerpo. Y luego la verdad es que después de mucho tiempo de estar en el hospital y todo, cuando ya me iba a ir a mi casa, pues me dijo el médico que si me daba el alta, pero que le explicase por qué había vuelto. Sí. Y entonces le dije que por mis hijos. Ellos sabían todo, que había estado muerta bastante tiempo, ¿no? Y luego cuando dije a la persona que cuidaba a mis hijos qué es lo que les estaba haciendo, pues se desmayó de la impresión, porque le di la descripción de las palabras, de la ropa que llevaba, de los niños, dónde estaban, cómo estaban y demás. Interesante, qué interesante, de verdad. Sí. Es interesantísimo. Como tenemos su teléfono, me pondré en contacto con usted, María. Antes quiero preguntarle, ¿piensa usted que estuvo realmente en el más allá? Sí, sí, sí, sin duda, porque sin duda. Sí, en ese momento la vida, te comprendes que la vida que estamos aquí, que nos parece eterna, unos años, o lo que sea. En ese momento es como si hubiese estado una milésima de segundo en esta vida. ¿Se encontró usted con algún ser? No, yo solamente vi a Dios, o sea, pero la luz, cuando dice Dios se refiere a la luz. Sí, pero con forma, es un espíritu, pero inmenso, y con una paz y una cosa que no se puede describir. ¿Hace cuánto tiempo de esto, María? Pues ya hace muchos años, ya yo tenía unos 30 y tengo ahora ya 67. Pero desde ese momento yo nunca tuve miedo a la muerte, al contrario. Esto es frecuente, sí, en personas que han pasado por una ECM. Y bueno, desde ese momento comprendo a Dios de otra manera de la que nos pueden enseñar aquí. Y doy testimonio de que existe, que no fue ningún sueño ni nada, que fue una realidad que viví por muchos detalles, ¿no? Y por eso digo que sí, que existe la vida después de la muerte, que y tenemos que estar aquí porque tenemos que cumplir una tarea, digamos. Sí. O una misión. Sí. Y luego, pues ya una vez que te mueres, luego, desde luego, estás en una paz increíble, que no quisieras volver a la Tierra para nada. Interesantísima su experiencia, María. Le haría ahora mismo muchísimas preguntas, pero no tenemos tiempo porque estamos a tope de llamadas. Me lo imagino. Tenemos muchísimas llamadas, pero como tenemos su teléfono, si no tiene inconveniente, la llamaré fuera de antena para hablar con usted. De acuerdo. Porque me ha parecido una experiencia interesantísima, como digo. Sí, sí. Un abrazo, María. Muchísimas gracias. Venga. Por compartir con toda la audiencia de Radio Nacional su experiencia, su maravillosa experiencia. Vale, gracias, igualmente. Gracias, María. Gracias. Y seguimos con más llamadas. Inmaculada, muy rápidamente. Sí, tenemos a José Carlos de Pontevedra, sí, que no cree. Sí. En estas, claro, tipo. Claro, es que no todo el mundo va a creer en la vida después de la muerte. Hay personas que sí que creen y personas que no creen. Y hay que escuchar a todo el mundo y escuchar, lo más importante, en mi opinión, son los argumentos. Exactamente. Es decir, no vale decir sí creo porque sí o no creo porque no. Hay que decir por qué uno cree o por qué cree o no cree. Los argumentos de esta noche, desde luego, son caen por su propio peso, ¿no?, sobre la teoría. Vamos a ver qué es lo que nos dice José Carlos. Es interesante escuchar todo tipo de opiniones. José Carlos desde Pontevedra. Buena madrugada, José Carlos. Hola, buenas noches. Me alegro por el programa que hacéis. Muchísimas gracias. Es muy interesante, pero yo no estoy de acuerdo con esas dos o tres mujeres que hablaron, de verdad. De acuerdo, José Carlos. ¿Cuál es su opinión? Mire, mi opción es la siguiente. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Te mueres y se acabó. Yo no, porque yo no presumo de que sea gallego, ni deja de ser. A mí me es igual ser gallego, ser dominicano, colombiano, estadounidense, lo que sea. Yo lo único que sé es que la muerte tiene un paso, te mueres, te esfumas y se acabó. Yo te lo digo por la siguiente sencilla razón. Sí. Mi hermano murió en mis manos. Tenía padecía epilepsia y murió. Intenté salvarlo, le metí una cuchara y todo eso, y hasta que no vino el juez para el levantamiento del cadáver y estaba en mis manos, no pude moverme. Y eso que porque sufrí y porque murió, la cabeza la tenía en mi pecho, y yo, gracias a Dios, sujetándome mi espalda contra la mesilla de noche. Sí. Eso fue una de mis experiencias. Otra experiencia. Una experiencia, José Carlos, que le marcó negativamente. Exactamente. Muy negativamente. Y a mí no me apareció nadie. Es que yo no creo en esas cosas. Esta es otra. Perdóneme, José Carlos, es interesante lo que dice, porque esta es una de las cosas que opinan las personas que no hay nada después de la muerte. Y es que muchas personas, tantas veces también en la radio, fuera de la radio, me han dicho, bueno, si realmente hay algo, Santiago, ¿por qué no se presenta todo el mundo? ¿Por qué no se aparece todo ahí el mundo? Está, ahí ¿Por qué unos vienen y otros no vienen? Es una pregunta, José Carlos, que nos llevaría muy lejos, dar una explicación, pero la tiene. Yo lo vi, es porque también yo soy creyente y soy cristiano y apóstol romano. Yo la que me lo, yo una vez yendo con mi novia en un pueblo cerca de Pontevedra, a 10 kilómetros, me apareció la Virgen y me ha hablado la Virgen a mí. Me dice José Carlos que usted ha visto a la Virgen. No. Me dice que sí. Sí. Y sin embargo, pero perdóneme, aparte que se nos entrecorta la comunicación porque está usted en un móvil, me dice usted que ha visto a la Virgen. Cosa que por supuesto, como no, yo siempre he creído todos los testimonios que mis oyentes me han contado, pero me deja usted un poco sorprendido, José Carlos, porque sin embargo no cree la existencia de una vida después de la muerte. ¿Cómo se casa esto? No, yo creo que vamos al cielo. Sí. Nuestra alma. Nuestra alma, eso sí. O sea, que sí que cree, sí que cree, entonces. Sí que creo, pero que esas personas que la primera no, que dijo que sentía a su tío sentado en la cama, ¿se acuerda? Sí, perfectamente. Paula se llama. Bueno, pues esa mujer. Yo no creo. Eso es, por ejemplo, pone la suposición. Vamos a poner un ejemplo de un sonámbulo. Tú, una persona, si esa persona que le llaman sonámbulo la despierta, te aseguro yo que esa persona. Interesante, se nos entrecorta la comunicación, José Carlos. No es muy buena la comunicación que tenemos con usted ahora mismo, pero creo que su opinión ha quedado muy clara. Si quiere, puede hablar fuera de la antena. Muy bien. Conservamos todos los teléfonos y con mucho gusto le llamaré para conversar fuera de micrófono. Un abrazo, José Carlos. Gracias. Igualmente. Un abrazo para Pontevedra. ...4:39, una hora menos en Canarias... Radio Nacional esta noche con todos ustedes en Sexta Dimensión... su programa misterioso en las madrugadas de la radio en España. Y trataremos el asunto próximamente de las experiencias cercanas a la muerte. Tenemos un montón de llamadas, Inmaculada. Sí. El tema es muy interesante, la audiencia es fuerte y, lógicamente... hay tantos amigos y amigas oyentes que están ahí al otro lado del receptor, no solamente en España, sino desde muchas partes del mundo escuchando Radio Nacional de España, que desgraciadamente, desafortunadamente, no podemos dar paso a todo el mundo, a todos los oyentes, pero sí a los que poco a poco van cogiendo vez. Inmaculada. Recordamos de todas formas ese teléfono gratuito. Aunque creo que no hace falta, pero bueno, recuérdalo para próximos programas. Eso es. 900-137-137. Y tenemos a Lola, de Granada. Así es. Lola, buena madrugada. Hola, buena madrugada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Me alegro. Mira. Cuéntenos, Lola. Yo no he visto ni espíritu ni nada de eso. Uh-huh. Pero sí, como que todos tenemos una especie de sueño, de memoria, que no sabemos de dónde viene, pero yo sí lo descubrí un día. Mi hermano se fue, mi hermano le ha gustado mucho, como no tiene niños, pa, viajado mucho por España con la mujer y tal. Y me viene un día y dice, te voy a enseñar una diapositiva que he sacado y tal. Y se fueron para la parte de Galicia. Sí. Yo había soñado con un mar pequeñito que yo cruzaba de un lado a otro. Enseñándome las diapositivas, pegué un grito. Sí. Dice mi hermano, ¿qué te pasa? Digo, yo he estado ahí. Y dice mi hermano, anda ya. ¿Cómo vas a estar tú ahí si yo sé que tú no has ido ahí? Digo, te digo que yo he estado ahí. Y luego tenía otro sueño de un callejón de estos tipos medieval, pequeñito, con un barcón de madera que cruzaba de un edificio a otro. Sí. Es que lo veía. Y otra de las fotos que me enseña resulta que está el balcón. Es decir, que soñaba Lola con determinadas cosas. Sí, yo eso he soñado muchas veces, como que él vivió muchas cosas. Sí. En ese callejón y en esa playita. Y más tarde las veía. No, es que las vi en fotografía. Sí, en fotografía me refiero, sí, exactamente. Pero es que calla, es que veo el balcón y le digo, y mirando el callejón de frente, había una bifurcación, una a la izquierda y otra a la derecha. Digo, subiendo la de la derecha, volviendo la esquina de la placeta, dice mi hermano, sí. Digo, pues ahí estoy yo. Sin duda alguna, interesante, Lola. Eso me ha pasado. Pero mira, además me pasa otra cosa. Yo dejé el colegio con 12 años. Yo no tengo una falta de ortografía y veo los programas de la tele, El Millonario, el otro, todas las que son de literatura. Pero mira, yo no he leído nada de Lord Byron, yo no he leído nada de montones. Todo lo que es literatura le digo a mi marido, es esa, y se me queda mirando y la hace y dice, pero bueno, ¿cómo la puedes? Digo, no tengo ni idea. Es decir, que tiene conocimientos, De literatura, además tiene una facilidad para escribir. Vamos a llamarlos de esta forma, porque es como se deben denominar, conocimientos innatos. Sí, como una especie de memoria que hay ahí. Interesante. Que yo no sé por qué, ni por qué lo sé, ni por qué no he leído nada de esas personas, no sé nada. Sí. Pero lo sé, sencillamente lo sé, pero en lo que es en cuestión de literatura. Lola, en respuesta a la pregunta que formulamos esta noche en Sexta Dimensión, ¿cree usted que existe una vida después de la muerte o no? Yo creo que existe una vida anterior. Si me queda otra por vivir, no lo sé, pero anteriormente sé que he vivido. ¿Se refiere a la reencarnación? Por supuesto. ¿A otras vidas? Sé que he vivido antes. Si me queda otra, no lo sé. Me da igual, además no le tengo miedo a la muerte. Me da como que me da lo mismo. Lola, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. A vosotros. Un abrazo muy fuerte, Lola, y un abrazo para Granada. Buenas noches. Buenas noches. Bien, 4:43, nos hemos quedado durante unos segundos Inmaculada... Asombrado. ...en silencio, porque entraba esta música que están escuchando y que nos sumerge, si cabe, más todavía en el apasionante mundo del misterio. Enseguida tenemos a Humberto, me dice Margasca. Esta noche tenemos a otra persona ayudando a Mónica Díaz e Inmaculada. Así es María Fernández. María Fernández, a quien agradecemos muchísimo que esté con nosotros, María, esta noche, cogiendo los teléfonos y coordinando el programa, porque son muchas las llamadas. Hoy venía un programa importante de participación de radio oyentes y hemos querido traer apoyo para Mónica. Y bueno, parece que está dando resultado. Vamos a ver si damos cabida a todas esas llamadas. Vamos a intentar dar paso al mayor número de ellas. Tenemos muchísimas. Humberto desde Madrid. Humberto, buena madrugada. Buenas madrugadas, encantado de estar con nosotros. Igualmente, Humberto. Díganos, ¿cuál es su opinión sobre el tema que les planteamos esta noche? Bueno, más mi opinión es un estado de desconcierto, ¿no? Porque, ¿se acopla o me oye bien? No, lo escuchamos perfectamente. Ah, perdón. Bueno, yo fui educado en la religión católica, tengo 50 años y me he apartado de la religión por motivos X, que la vida me ha llevado a ello. Sí. Pero tengo una fortísima necesidad de creer que hay algo. Sí, ojo, es interesante lo que dice Humberto, porque me da pie para comentar que el hecho de creer en la existencia de un más allá, o de una vida después de la muerte, o que tengamos en nuestro cuerpo un alma que trasciende cuando llega la muerte del cuerpo físico, no tiene por qué ver directamente en todos los casos con la religión. Esto es interesante decirlo, Inmaculada, creo que es importante. Sí, no siempre. Es decir, se puede creer en la existencia de una vida después de la muerte y no profesar ningún tipo de religión, ¿eh? No, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Lo digo porque he conocido muchísimas personas que tienen esta creencia, ¿no? Humberto, discúlpeme, continúe, por favor, con su exposición. No, yo más que nada creo que esta necesidad es como una frustración ante la posibilidad de pensar de que todo acaba aquí, ¿no? De que toda esta maravilla que es la vida, la comunicación, el amor que podemos sentir, el odio, el fin, todo esto que es el vivir realmente en un determinado momento puede quedar en la nada, y que hemos pasado una serie de años, pocos, muchos, y que todo eso se acaba. Sí. Y que para qué hemos pasado, ¿no? Entonces, es allí donde viene la gran necesidad de creer, yo creo, en que hay algo más allá, algo que nos purificará, algo que nos llevará a una elevación o nos hará pagar cuentas, en fin, pero estoy muy confundido realmente, muy, muy, muy confundido, si es lo que deseo realmente por esto que yo decía o porque realmente me gustaría realmente saber de que aquí no acaba todo, ¿no? ¿Piensa, Humberto, que puede ser, en algunos casos, el creer en una vida después de la muerte, puede ser una necesidad, un aferrarse a algo? Sí, yo creo que sí. Sin embargo, Humberto, yo debo mantenerme totalmente imparcial, pero sin embargo, sí puedo decir, como estudioso e investigador de estos fenómenos llamados paranormales o parapsicológicos, hay una serie de fenómenos, que podría citar más de uno, que sí que por lo menos sugieren, no digo demuestran, porque demostrarse no se puede demostrar, ni se demostrará nunca, creo, pero sí que hay fenómenos que sugieren de una forma muy elegante que es muy posible que exista una dimensión diferente de la física, ¿no? Sí, yo evidentemente a todo esto, evidentemente cuando estamos hablando de dimensiones, son infinitas las posibilidades de dimensiones a las que nos podemos referir. También podríamos pensar de que, bueno, ¿por qué somos la única civilización que estamos en la Tierra y que tenemos este tipo de complejidad cerebral y de pensamiento, ¿no? No sé, es muy complejo. Yo pienso más que nada que es una auténtica necesidad a que todo lo que estamos haciendo mientras vivimos pueda quedar interrumpido y queda en la más absoluta... En la nada. Que necesitamos proyectarnos más allá siempre, pero por esa necesidad de continuar, de darle continuidad, ¿no? Porque también entraríamos en el concepto de eternidad, que es la eternidad también, ¿no? ¿Hacia dónde llevaríamos todo esto? Si hubiese más vida, si hubiese llegado a pensar incluso en la reencarnación. He tenido muchas confusiones, pero insisto, sería inmensamente feliz si pudiese creer que hay algo, porque me daría mucha paz. Humberto, muchísimas gracias por su opinión. Un abrazo. Ha sido un placer. Buenas noches. Igualmente. ...11 minutos para llegar a las 5 de la madrugada... ...los teléfonos que siguen sonando... ...enseguida vamos a dar paso a más llamadas... ...pero antes, Inmaculada... ...vamos a recordar los siguientes... ...dos direcciones de correo electrónico... ...para que puedan ponerse en contacto con nosotros... ...durante la semana... ...y como no, nuestra página web... ...donde pueden descargarse programas de radio... ...tertulias, entrevistas... ...muchísimas cosas, fotografías... ...todo gratuito, es una página divulgativa... recuérdanos, Inmaculada, por favor. Pues la dirección de correo a la que pueden escribir para contactar con nosotros es contacta@másalladelarealidad.com. ¿Y la otra? ¿Sí? Más larga, un poco más difícil, sextadimension.rne@rtve.es. ¿Y la página web? ¿La dirección de nuestra página web? másalladelarealidad.com. Y nos vamos hasta las islas, nos vamos hasta Las Palmas. Guillermo, buena madrugada. Buena madrugada. Hola, Guillermo, ¿qué tal, cómo está? Buena madrugada. Sí, buena madrugada, ya por las horas que bueno, son. Una noche soñé que estaba cayendo en un pozo y entonces pasé por un sitio oscuro y llegué a un sitio muy claro. Y luego regresé otra vez a donde estaba durmiendo. Y eso no lo soñé yo. ¿Lo soñó o no lo soñó? No lo soñé. Entonces se trató de una experiencia denominada, que es como se denomina, extracorpórea. ¿O de fuera del cuerpo? No, pasé por un túnel despacio. Sí. Despacito. Pero no me caía en la oscuridad. Luego llegué a una luz y luego regresé otra vez al mismo sitio que me vi. Lo que tenía miedo está en la parte oscura. Sí. Guillermo, ¿usted qué opina acerca de la pregunta que planteamos esta noche? ¿Cree usted en la existencia de vida después de la muerte? ¿Continúa la existencia después? ¿O no hay nada? No, sí, creo en la vida. Sí que cree. Después de la muerte. Sí que cree. Aparte de esa experiencia que nos comenta Guillermo, ¿ha tenido alguna otra vivencia en este sentido? Sí, una vez me levé un metro por encima de la cama y yo me vi durmiendo. Es decir, una experiencia y fuera del cuerpo. Sí, dígame. Y luego, pues bajé otra vez y me incorporé al cuerpo, pero vi mi cuerpo. Guillermo, muchísimas gracias por su participación esta noche. Un abrazo para Las Palmas. Gracias. Gracias. Un fenómeno interesante. Vamos a dar paso a más llamadas hasta las 5 menos un minuto, todo lo que podamos. Pero Inmaculada, un fenómeno interesante, peculiar, que sugiere, es uno de ellos, uno de esos fenómenos que yo decía al principio, que pueden sugerir la existencia de una parte inmaterial en nosotros, sí. Llámese alma, llámese espíritu, como cada uno le quiera llamar, y que en determinados momentos es capaz de desvincularse del cuerpo, como el caso que nos comenta Guillermo, ¿no? Exactamente, es una de las pruebas a las que nos remitíamos al principio del programa. Igual un poco como la sensación de haber vivido algo ya, lo que nos comentaba también. Sí, el déjà vu. Llamadas, el déjà vu. Que bueno, la reencarnación podría decirse que es otra de las teorías que tratan el tema de la vida después de la muerte. Pero bueno, que lo hemos tratado aquí en el programa, además. Sí, lo trataremos. Con también. Pedro Esteban en dos programas lo hicimos, sí. En el mes de noviembre, si no me falla la memoria. Y nos ocuparemos de las experiencias extracorpóreas, las experiencias fuera del cuerpo, más conocidas vulgarmente o coloquialmente como viaje astral. A mí es un término que no me gusta porque suena esotérico y no me parece riguroso, pero creo que todos ustedes lo han entendido. Tenemos más llamadas, tenemos a Franci desde Murcia. Vámonos hasta Murcia, que yo he vivido allí unos años. Franci, buena madrugada, buenas noches. Buenas noches, encantado de oírle. Igualmente, para mí. Hablas unas tierras tan tan maravillosas como es Murcia. Sí, sí, muy bonita. Tengo unos recuerdos maravillosos de aquellos años. Sí, estuve viviendo allí en Murcia, sí. Durante unos años, hace tiempo ya. Franci, ¿cuál es su opinión acerca del tema que planteamos aquí esta noche? A ver, en los micrófonos de Radio Nacional. En realidad, Inmaculada es un poco, de alguna forma, es una pequeña encuesta. Así es. Expulsar la opinión de los oyentes y escuchar sus opiniones. Franci, ¿qué opina? A ver, ¿qué opino? La pregunta es que ¿qué hay después de la muerte, no? Sí, ¿cree o no cree usted en la existencia de una vida después de la muerte? Si todo acaba con la muerte, o por el contrario, continuamos existiendo en otros planos o dimensiones. Ya. Para mí yo creo que hay una vida después de la muerte, ¿no? Porque recordemos que el Señor Jesucristo vino y murió y resucitó. Sí. Y así como el Señor Jesucristo vino y resucitó, así tiene una promesa que Él va a resucitar a todos, a los muertos. Lo va a resucitar bien para darle la vida eterna o darle la condenación eterna. Es decir, Franci, ¿se basa usted en la religión, en este caso? ¿Es usted muy creyente? Sí, yo soy muy creyente. Uh-huh. Y creo que el Señor Jesucristo lo dejó una promesa. Así como lo dijo a los discípulos, así como me ven venir, así me verán venir. ¿Entiende? Entonces, para mí, en el momento que me da la oportunidad de hablar y hablar lo que hay después de la muerte, le invito a las personas que crean primeramente en el Señor Jesucristo, en Dios, que es el dueño de la vida, que vivimos porque el Señor nos la da, y que todo lo que hay en este mundo es porque Dios lo ha dado, y que la muerte es un sueño, que morimos, que la carne muere, pero que el Espíritu vive, y que el Señor, cuando venga por segunda vez, va a venir a resucitar a vivos y a muertos. Va a darnos a cada uno lo que lo merecemos, ¿entiendes? Y que nos tiene una vida eterna, o sea, cosas muy lindas y muy preciosas para aquellas personas que le aman y le esperan. Una mujer, como intuyo por sus palabras, Franci, sí, con mucha fe. Sí. Con mucha fe. Gracias por su opinión esta noche aquí en nuestra, en nuestro programa, en Radio Nacional. Un abrazo muy fuerte para usted y para todo Murcia. Espérame, ¿me pueden oír un momentico? Pero muy, tiene que ser muy rápido porque vamos a dar paso a una última llamada. Franci, 10 segundos, por favor. Que recuerde que el Señor, cuando murió Lázaro, el Señor le dijo que Lázaro no ha muerto, que estaba dormido, que él iba a despertarlo. De acuerdo, ahí queda su opinión. Gracias, gracias, Franci. Gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte. No tenemos tiempo para más. En este momento 4 y 58 minutos exactamente, ni un segundo arriba ni abajo. Inmaculada, no tenemos tiempo para más. Los teléfonos que siguen sonando. Me dice Marc que tenemos a Francisco Jesús preparado. Si es breve, en un minuto le damos paso. Francisco Jesús, ¿desde dónde, Marc? Desde Navarra. Navarra, sí. Francisco, adelante, por favor, un minuto tiene porque no tenemos tiempo para más. Vale, yo soñé, bueno, no sé si es que estaba fuera de mi cuerpo. Yo vi a una tía mía que se había muerto y la vi muy joven, ¿no? Y ella se escapaba, quería agarrarse a mí, pero a la vez se escapaba y yo la seguía. Y había, era un sitio muy bonito y con mucha paz, ¿eh? Pero había dos personas con ella, y yo quería abrazarla y ella me quería abrazar a mí. Y pues eso, y sí, ellas le dijeron, no, no lo puedes tocar. Y yo quería abrazarla y ella a mí, y de repente me agarraron esas dos personas, me pusieron una inyección, y aparecí otra vez en la cama. ¿Cree usted en la vida después de la muerte, Francisco? Estamos terminando, tenemos 15 sí, segundos. Es que sí, he tenido, creo que sí, y aparte de eso, ya desperté a mi compañera y tenía el pinchazo donde me la habían metido. Gracias, Francisco, desde Navarra. No tenemos tiempo para más. Hemos recibido muchísimas llamadas. Es un tema muy interesante y eso demuestra el interés que este asunto y otros que tratamos aquí en el programa y, por supuesto, la gran audiencia de Radio Nacional a estas horas, a las 5 de la mañana. Inmaculada Ríos, gracias. A ti. Ha sido un placer. No te voy a decir más que estar guapo porque después tú no me dices a mí que yo estoy guapo, entonces no te digo nada. Está muy guapo también. Gracias, Inmaculada. Gracias a todos. Marc Gasca, Mónica Díaz, María, dime el apellido que no me acuerdo. María Fernández. María Fernández. Y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Los informativos ahora aquí en Radio Nacional de España. Buena madrugada, amigos. Son las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos.